Viernes 15 de enero, para estudiar y meditar. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad del Señor, Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Él vino a este mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para ser Dios con nosotros. Por tanto, fue profetizado de él. Lo llamará Emmanuel. Deseado es toda la gente, página 11. Habría convenido al reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje como proveniente del cielo. Pero, prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, buscó la ayuda de los paganos. Desesperado, avisó así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: «Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí». Segunda de Reyes 16:7. La petición iba acompañada por un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. Profetas y Reyes, página 243. Preguntas para dialogar. 1. Cuando estás en el proceso de tomar una decisión, ¿es apropiado pedir a Dios una señal? ¿Cuáles son posiblemente los peligros intrínsecos de hacer algo así? 2. Es bueno contar con la ayuda humana, pero ¿cómo reconoces los límites? 3. El autor ruso León Tolstoy escribió a un amigo diciendo que una vez que un hombre se da cuenta de que la muerte es el final de todo, entonces tampoco hay nada peor que la vida. El hecho de saber de que Dios está con nosotros, ¿qué respuesta presenta ante esa declaración? Resumen, Dios llevó al infiel rey Acaz a circunstancias en las que tuvo que tomar una decisión difícil, creer o no creer, esta es la cuestión. Aunque el Señor le ofreció darle cualquier señal que se le pudiera ocurrir, se negó a permitir que Dios le mostrara una razón para creer. En cambio, eligió como amigo, entre comillas, al rey de Asiria. Visítenos en www.escuelasabatica.es.